hay a UMS. ¿Cuántas oportunidades, ¿no? Posibilidades le damos a las personas para que nos puedan conocer, para que también se hagan conocer con nosotros. Si quieren escribir algo, estamos también transmitiendo desde la página de la Radio CCE. Así es, ahí nos pueden ubicar en Radio CCE y van a poder ver la transmisión de este programa hoy en vivo. Básicamente lo que está sucediendo en este momento es en vivo, y ustedes pueden comunicarse también a través de las redes sociales si quieren dejarnos algún comentario, alguna sugerencia de todo lo que les vamos a contar. Estén pendientes. Recordarles que este espacio sobre todo está dedicado a la ecología y a cosas, los viajes, a los viajes, al emprendimiento. Ahora ya se va a ampliar más, de hecho se va a hacer mucho mucho más grande este espacio. Estamos spoilereando lo que se viene. Así que estén pendientes de todo lo que les vamos a contar. Si ustedes quieren comunicarse, como les decía, a través de las redes sociales. Y nosotros vamos a empezar con algo de música, como para ponerle buen ánimo a esta mañana de miércoles. Y vamos a escuchar, esto viene a cargo de Los Auténticos Decadentes desde Argentina, y se llama Los Piratas. Muy desabrigado. En días de la semana, en horas calculadas, pintamos la bandera con un grupo de piratas. Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos, hoteles alejados, lugares sin testigos. Nos sacamos el anillo carcelero y vivimos una noche de soltero. Somos los piratas, los buscar aventura, las noches de bailar. Viaje de negocios, reuniones de trabajo, problemas con el auto, rebusque del pirata. Vacines y levantes, programas todo el día, una agenda secreta con una doble vida. No tenemos vacaciones ni feriado, el gremio del pirata es muy sacrificado. Somos los piratas, amigo de la noche, los gatos y las trampas. Somos los piratas de Los Auténticos Decadentes, sonaba en Despega tu Mente. Qué bacán, esa canción sí es como que levanta el ánimo. Para este miércoles le damos la bienvenida a Celine también, que ya se agrega al equipo de Despega tu Mente. Y hoy les vamos a estar conversando, como les decía, de las cosas nuevas que van a pasar en este espacio. Y también del viaje que se viene. Hoy estamos también como de despedida, pero no de despedida. ¿Cómo sería? No se le puede llamar una despedida. Una casi despedida. Una casi despedida. podría ser algo como un cierre de ciclo y comienzo de otro nuevo. Puede ser eso, como de renovación más o menos de este espacio. Exactamente. Porque lo que va a suceder de aquí en adelante es que van a poder escuchar voces de varios lugares de Latinoamérica, van a poder escuchar dialectos, entrevistas, experiencias, anécdotas que van a suceder en el camino del viaje de nuestra querida Sol, que nos abandona de la cabina, pero en él le vamos a poder seguir escuchando a través de este espacio. Ajá, y también nos van a poder seguir viendo con los videos en la fanpage, arroba despega tu mente, y bueno, se vienen cositas lindas. Se viene algo que me encanta de los viajes, es la improvisación. Ya. Es bueno, se ha vuelto como un modo de vida. Es un poco contradictorio para la gente que puede estar escuchando, porque más bien para el cotidiano el viaje es muy poco improvisado. Más bien es como que prevés todo, te llevas de esto, te llevas del otro, a dónde voy a llegar, qué voy a hacer, ta, ta, ta. El estilo de su viaje es bastante improvisado. Sí, podemos hablar un poquito de eso también. Chévere. Porque claro, cuando uno habla de viajar, en realidad no hay una manera de viajar. Aunque, claro, tradicionalmente sí se tiende a tener todo organizado, porque cuando uno tiene los días contados, la plata contada, bueno, eso siempre pasa, pero es como que uno necesita de cierta organización para poder ver todo lo que quiere ver y demás. Pero este tipo de viajes que yo hago son diferentes, o sea, en donde el turismo se vuelve algo secundario más que la razón principal del viaje. Entonces acá, claro, o sea, sí vamos a tener información, ya tenemos contactos, pero no vamos a dar mucha información porque es esto, nos gusta la sorpresa, pero sí lo que se sabe, sí lo que podemos contar es que es Sudamérica. Vamos a hacer Perú, Chile y Argentina. Así que vamos a poder escuchar a toda esa gente que está pendiente de en otros lados y que también le queremos escuchar y conocer sus experiencias, sobre todo de Perú, por ejemplo, que un país que debe tener una riqueza infinita en toda esta temática también de la ecología, que hay experiencias que se están haciendo. En Chile igual, un país que está a la vanguardia de muchas cosas, de hecho, y ahí me imagino que usted se va a encontrar con un montón de cosas interesantes. Y por supuesto en su tierra, en su patria Argentina, que son pioneros de varias cosas en torno a la ecología. Por ejemplo, esto de los ecobricks mismo que estábamos conversando la semana anterior. Argentina y Colombia son uno de los países pioneros en cuanto al experimentar y al usar esta cuestión de los ecobricks que la semana pasada conversábamos. Pero bueno, entonces, en resumen, Despega tu Mente se va a ampliar a toda Latinoamérica. Vamos a poder escuchar voces de algunos otros países. ¿Y yo qué voy a hacer desde acá? Usted sabe lo que va a hacer. No me haga la pregunta, usted sabe. Nosotros acá vamos a estar, en cambio, claro, sosteniendo el espacio que lo tenemos acá. Y también vamos a estar moviendo un poco las redes sociales y gestionando algunas otras experiencias que también se van dando acá, porque la idea es que todo lo que se va a escuchar de otros países sea motivador también para la gente que está acá y que se puedan replicar esas buenas cosas. Exactamente, hacer cosas, eso necesitamos. Gente que haga, que sí, exijamos a las autoridades, eso es súper importante, la política, pero la política empieza también por uno, entonces juntarnos a hacer movimiento independiente, eso es despegar la mente. Chévere, vamos a ir a un corte y de paso mandamos una cancioncita, ¿le parece? Ay, a ver, cuénteme cuál viene ahora. La canción que vamos a escuchar después del corte se llama Trenes, Camiones y Tractores, y viene a cargo de Árbol. Arbolito, le digo. Arbolito. Vamos ahí, volvemos en un ratito. Esto es Despega tu Mente. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El grito de las comunidades, la inocencia de los niños, la timidez de los jóvenes,

Y aunque estés despeinada me gustas igual. Aunque estés en pijama y sin maquillar. Aunque esté en el desprecio te voy a esperar. Porque aunque ya no te vea siempre me vas a gustar. Una canción que viene desde los años 90 más o menos, ¿será? ¿Sí? Bueno, usted entonces, que es la... No sé si tan 90. ¿No? No, me parece que ya era la época del 2000 porque me acuerdo que salió, yo la miraba en Match Music. ¿Ya? Cuando ya tenía mi tele 14 pulgadas en la habitación y me acuerdo del video, todo, entonces claro. Ya tenía yo... O sea, estaba como en la preadolescencia. Ya. Y no voy a decir mi edad porque voy a dejar a la imaginación que cada uno crea. Pero bueno, sí, mi preadolescencia claramente fue después del 2000. Es jovencita igual, la Sol. Jovencita. Sí, aparte me acuerdo, justo ahí estaba mirando, es 11 de septiembre el atentado de las Torres Gemelas. Uh-huh. Y claro, yo era súper pequeña cuando pasó eso. ¿Qué estaba en la escuela? Sí. Vea, ahí está la diferencia. Yo ya estaba en el colegio. Ya. En la secundaria. Claro, de hecho, justo ese día, por alguna extraña razón, tuve vacaciones y pasaron cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. Estamos aquí, venimos en una despedida, venimos a hablar de ecología, venimos a hablar de viajes, de emprendimiento. Pero hoy, particularmente, como estamos de fiesta, estamos así con... contando un poco más light el programa, sí. Porque por ahí traemos diferentes datos, informaciones que tienen que ver con el tema de la ecología y demás. Pero hoy tenemos ganas de hablar de nosotros, de lo que va a pasar. Es como que ya estamos de viaje. Eso. Les contábamos que, claro, Sol va a continuar su viaje por Latinoamérica hasta... Se dio la vuelta usted, ¿no? Prácticamente, Latinoamérica. Y ahora mismo, con esta gira, ya tengo la vueltita hecha. Empezaste por Bolivia, Brasil. Bueno, en mi primer viaje hice Bolivia, Perú y Brasil. Luego, con la universidad, cuando nos fuimos a un foro de comunicación social, fuimos a Uruguay. Yeah. Y en este último viaje, arranqué directamente desde Brasil. Uh-huh. También ya había ido otras veces a Brasil. Entonces, arranqué desde Río de Janeiro, porque el sur ya lo conocía. Fui subiendo todo por la costa. Entré por el Amazonas, el río Amazonas, en la desembocadura del mar. Uh-huh. Ahí mismo... viajé por río como unos 15 días más o menos y llegué a la frontera con Colombia. Por el Amazonas. Exactamente. Yeah. En el barquito durmiendo en hamacas. Ya. Yeah. Wow. Ajá. Muy bueno. Súper relajante porque, claro, o sea, no tenés otra cosa para hacer más que estar mirando el techo o mirando la vegetación, el agua. Entonces es como un retiro espiritual, por así decirlo. Y bueno, también tuve la suerte de hacerlo con una gran amiga. Entonces eso también fue bueno, conocimos gente bacana. Bueno, ahí fue en la época en que yo empecé a tomar contacto con la conciencia ecológica, porque claro, éramos seis extranjeros nada más en todo el barco, que había una gran cantidad de personas. Uh-huh. Y los extranjeros eran los únicos, o sea, menos mi amiga y yo, porque todavía no estábamos con el tema de la conciencia ambiental, que tenían sus propios tuppers. Uh-huh. Para la comida, porque claro, en el barco todos los días te dan la comida que preparan ahí. Claro. Y todos los días se utilizan envases que se van a tirar y que no se reciclan. Entonces, claro, los extranjeros que eran de Francia, de Alemania, había de Chile también, de Portugal. Wow. Todos ellos tenían sus propios vasos, tenían sus propios utensilios, tenían sus propios tuppers, y con mi amiga estábamos así, nos sentíamos súper mal porque, claro, o sea, era... ahí gastando todos los días algo. Claro, entonces sí tratábamos de reutilizar nuestros propios envases, pero dijimos, no, esto así no puede seguir porque, claro, o sea, ¿qué imagen también le vamos a dar al mundo? Y hablando con ellos también nos fuimos concientizando. De hecho, dos de ellos habían trabajado en Greenpeace. Uh-huh. Pero luego, bueno, por motivos personales con la organización, también decidieron hacer por su cuenta sus propias acciones ecológicas. Yeah. Así que vamos a ver si retomamos contacto, porque estaban, el último contacto que tuve es que estaban en Chile trabajando en una huerta agroecológica, así que qué ojalá chévere. Podamos tenerlos en nuestro programa en los próximos tiempitos. Buenazo. La historia de una viajera, pues, de Latinoamérica. Sí, bueno, pero me quedé en Brasil. De Colombia subí hasta como el Caribe colombiano, pasando por Bogotá, Medellín. Luego bajé a Ecuador, estoy aquí y ya termina la vuelta para cerrar el círculo en Argentina. Qué chévere. Más o menos, ¿cuándo llega a Argentina, Solcito? Y tenemos previsto para noviembre. Noviembre. Ajá. Listo. En noviembre vamos entonces a tener, en cambio, noticias desde el sur del continente, que sería, en este caso, Argentina, para que estemos pendientes. Yo quiero escuchar un montón de voces de su viaje. Quiero, bueno, igual creo que la gente también que le ha conocido aquí en el programa, que ha visto el interés que usted tiene, sobre todo en temas ecológicos, independientemente de las fronteras o del país. Eso creo que es una de las cosas que hay que agradecerle a usted, a nombre de todos, en realidad. De que de alguna forma que los extranjeros vengan a aportar con eso, de sin, claro, independientemente de lo que vengas a hacer, siempre y cuando sean con buenos propósitos, que también dejes como tu huellita, ¿no? Y al menos su huella ha sido una huellota, porque al menos aquí en este espacio ha sido importante el poder compartir. Y qué bueno que se puedan ampliar esos espacios, que se puedan incluso como reforzar, ¿no es cierto? Porque eso es al menos lo que pretendemos hacer de aquí en adelante con todos esos contenidos. Exactamente. Yo estoy aquí peleando con el internet porque estoy intentando compartir el video en el perfil para que estén pendientes también, pero bueno, ya lo voy a lograr. Recordemos que llevamos una diferencia de edad y bueno. Importante. No, es que en realidad yo no soy muy tecnológico, que digamos. Claro. Me gusta más el hecho de manejar programas, de, claro, hacer cosas en la compu, eso sí. Pero con decirte que yo aprendí a usar Excel, qué vergüenza, igual aprendí a usar Excel hace unos 6 meses atrás, más o menos. No sabía, por el trabajo. Por el trabajo, porque claro, por necesidad tenía que aprender a hacerlo. Pero no he sido muy afín a esto de la tecnología, en realidad. Justo el otro día hablábamos de los celulares, de los que habíamos tenido. Yo hasta ahora tengo uno que no encaja con la vanguardia. Que yo hace ya como 7 años dejé de usarlo. Que ahora creo que les dan a los niños, así toma, para que claro, te entretengas. Pero en todo caso, es creo que de alguna forma también es el aporte que yo le puedo dar al mundo, al menos al no estar consumiendo tecnología ahí permanentemente. Menos datos que están guardándose. Menos emisiones de carbono. Uy, hablando de eso, también quiero contar de un libro que estoy leyendo. Ufa. Uy, sí. Increíble. Usted ya tuvo un adelanto. Sí. Abre la cabeza. Eso tiene, porque claro, nosotros que estamos como consumiendo información sobre ecología, investigando todo el tiempo, también es bueno tener una mirada crítica desde dónde viene esa información y cuáles son los posibles motivos por los cuales nos llega ese tipo de información. Uh-huh. Entonces, bueno, estoy leyendo un libro que se llama Contra el Cambio, que es de Martín Caparrós. Argentino. Sí, Martín Caparrós, bueno, yo lo conocí en una materia de la universidad, que era una materia para hacer relatos sonoros, digamos, crónicas narrativas en radio. Ya. Entonces, claro, qué buena referencia, porque es un genio escribiendo crónicas. Es muy genio, tiene una manera de narrar que se te para, ¿cómo se dice? Se te pone la piel de gallina. Se te erizan los pelitos. Como sus temáticas en general tienen que ver con el hambre. Y claro, la mirada de él me hizo pensar muchísimo, porque claro, como que todas las cuestiones de la ecología sí son válidas, pero también estamos dejando de lado otras cuestiones que tienen que ver con nuestra especie misma. Y la importancia también de manejar la información. Eso es importante porque, claro, precisamente en comunicación es una de las cosas que siempre te recalcan, ¿no? Que tengas cuidado con el manejo de la información, a la gente que trabajamos en medios también, el hecho de ser cautelosos del momento de estar frente a un micrófono, la responsabilidad que se tiene también, etcétera, etcétera. Y eso creo que es importante de Caparrós, de que te rescata el poder de la información y de cómo administrarla. Eso está interesante, al menos sí, en este libro. Es muy bueno. De hecho, bueno, él, claro, hace una crítica por ahí, él tiene una mirada anticonservacionista de las cosas y cree, claro, el hecho de los ecologistas como ver algo que se quiere conservar y que de hecho habla de que, claro, ya en el siglo, hace varios siglos, claro, ya en España mismo existían bosques y los intelectuales de la época hablaban de que, claro, se estaban destruyendo los bosques. Claro. Y claro, hoy en día nosotros hablamos de que se nos están destruyendo porque eso ya los destruyeron todos. Y también el hecho de poder llegar a donde estamos, de poder tener la tecnología que tenemos, fue como gracias a esa destrucción. Entonces, es como ponernos a pensar críticamente que ya llegamos a un punto en el que estamos. Y que, claro, por ahí él habla de decir qué se quiere conservar, pero si hay gente que se está muriendo de hambre. Sí. Entonces, eso me hizo abrir mucho, mucho, mucho la cabeza y pensar qué cosas nosotros podemos comunicar desde el programa que tengan que ver con una mejora social en el lugar donde se realizan prácticas ambientales. Mejora social no solo en la salud, porque cuando hablamos de minería, cuando hablamos de energía nuclear, lo que sea, está la salud implicada y eso como primer lugar, pero también que puedan ayudar a que las personas tengan un trabajo, que los ayuden económicamente y que puedan comer. Que refuercen su cultura incluso. Incluso, entonces eso está bueno y estoy agradecida de poder haber encontrado la Flaxo, la biblioteca de la Flaxo, que es gratuita, este libro que de este autor que es muy bueno, así que lo recomiendo. Contra el cambio, de Martín Caparrós. Recomendadísimo, de hecho, está muy bueno ese libro. Yo leí un par de páginas y me quedé encantado, que te quedas con ganas de seguir leyendo más. Eso es lo importante también de cómo encontrar referencias en la literatura, en el cine, en todo lo que se puede ofrecer también en la información que tienes a la mano, ¿no? Ahora el internet al menos nos da esa posibilidad también de poder conocer experiencias lejanas y nos da también la posibilidad de poder acercar esas experiencias a nosotros, porque les recordamos que, claro, este programa va a tomar un giro interesante porque va a estar viajando por Latinoamérica y nosotros vamos a potenciar un poco más el tema también de las redes sociales, de la transmisión de la radio, de los videos. Van a poder ustedes de alguna forma viajar también junto a Sol con todas estas experiencias que nos vas a mostrar. Ya está preparada usted, ¿no es cierto? Sí, hace rato que ya estoy preparada. ¿Qué lugares más o menos así piensas visitar, piensas estar? Bueno, como ya estoy enamorada de esto de los Andes, pienso seguir con un lugar que se llama Huaraz, donde hay unos nevados, hay hasta un glaciar. En Perú, espectacular. También hay otra parte donde hay volcanes, en el Valle del Colca, Arequipa. Esos son como dos puntos específicos de Perú que nos gustaría conocer con el programa, las experiencias. Y bueno, después en Chile, por supuesto, Valparaíso, Santiago, son como puntos también donde se están haciendo cosas. Y bueno, en Argentina tenemos otros lugarcitos. También tenemos, claro, Rosario, tenemos Buenos Aires. Vamos a ver si podemos hacer un paso por Mendoza. Wow. Aunque ahora estoy con una dieta que no puedo tomar alcohol, una dieta médica. Tal vez para esa época, cuando llegue a Mendoza, sí me pueda tomar un vinito. Ahí está el mejor vino. Claro, ahí es la zona donde se produce el vino en Argentina. Claro. Y están los olivos. Ay, los viñedos. Ya me estoy emocionando, por favor. Que no me esté escuchando el médico porque me mata. Así que estén pendientes de todo lo que se viene. Nosotros, en cambio, vamos a estar contando experiencias como las que ya les hemos contado, pero un poco más detalladas. Quisiera que la gente conozca más de la gratiferia, por ejemplo, de lo que se hace acá, que es una experiencia bastante interesante. Que la gente conozca directamente más que experiencias, lo que usted decía, formas de hacer cosas. Por ejemplo, yo esta semana estuve experimentando el hecho de hacer el compost en la casa. Estamos todavía experimentando, siempre se puede mejorar, pero creo que el paso importante es empezar a hacerlo, y eso es lo que llama la atención, al menos de implicarse en estos temas, ¿no? Porque el momento en que ya te pones a hacer, ya el sentir incluso es diferente, porque te compromete. te compromete con algo. Y yo al menos en este tiempo he experimentado este tema del compost directamente. Me costó un poquito hacerlo, pero creo que le hicimos un buen trabajo. Y también este tema de los ecobricks, o al menos esto de recoger el plástico, una de mis preocupaciones y que también quisiera investigar más sobre el tema es el papel, el consumo del papel. Como les decía, yo trabajo en una oficina donde veo todos los días papel, y quisieras también conocer experiencias acerca de eso y saber qué se puede hacer con tanto papel. Creo que desde cada uno de nuestros espacios también podemos proponer cosas, y así, al menos eso creo que es uno de los propósitos del programa Despega tu Mente, para que despeguemos. Vamos ya casi igual cerrando el programa. Igual para nosotros ha sido un gusto acompañarles en este formato. Los dos hemos tenido invitados aquí también bastante interesantes, que nos han contado algunas de sus cosas que hacen también. Y bueno, ahora vamos a estar alejados pero cercanos a través del internet y de las redes. Eso es, creo que también lo bonito de poder viajar. Sí, y una causa común sobre todo. Exacto, tenemos una causa común que es lo que nos mueve, y eso es lo que vamos a seguir manteniendo, al menos en este espacio. ¿Qué le parece, Solcito? Espectacular. ¿Algo que quiera decir en esta cabina antes de ir cerrando? Bueno, gracias a todos por estar. Siempre los que nos han visto por las redes sociales, en @despegatumente o @ayaumec, también los que nos escuchan por la radio, es un placer haber tenido también la oportunidad acá en la Casa de la Cultura, como seguirá pasando hasta que termine la temporada 2019. Uh-huh. Y bueno, a ti, Cristian, también por ahí hacer esta fórmula que está dando resultados, así que sigamos intentando ahí siempre a pleno. Chéverísimo, muchas gracias. Nosotros seguiremos en compañía de ustedes de aquí en más, con otras voces, con otra gente y sobre todo con estas dos voces que ya están acostumbrados al Despega tu Mente. Todos los miércoles de 9 a 10 por Radio AM. Radio CCE y La Rayuela. Exactamente. Nos despedimos con qué canción era, cuál era la que quería poner. Es que teníamos varias en mente. A ver, era... Teníamos la Bersuit. Bersuit, y teníamos Los Abuelos de la Nada. ¡Ay, ese tema! Ese tema para que la gente comience el día con buena onda. Ya, buenazo. Entonces vamos a escuchar Los Abuelos de la Nada. Esta canción se llama Buen Día a Día. Ajá. Y justamente es como para que levanten el ánimo. Exactamente. Muy chévere esta mañana. Nosotros nos despedimos, ha sido un placer acompañarles, nos estaremos escuchando la próxima semana con nuevas voces, nuevas cosas, como les decíamos, y estén pendientes de este espacio, porque lo que también me gustaría es traer a gente cotidiana, a gente como nosotros, que esté haciendo cosas en su casa. Esa es la idea. Eso al menos conectar. Exacto, conectar a la gente. Así que muchas gracias a todos ustedes, nos estaremos escuchando, y gracias Celine también, y esto fue Despega tu Mente. ¡Woo! Buen día, día, buen día. Buen día, perro, mujer, buen día. Árbol, buen día, señor, buen día. Buen día, madres, hijos, buen día. Buen día, padre, hermano, buen día. Buen día, uñas, pies, buen día. Buen día, día, ojos, buen día. Son todos tus olvidos y de todos tus olvidos aparece mi alimento. Aquí tu libertad. Aquí tu intención, apelmazado de ser pájaro. Aquí la piedra de tu risa. Aquí mi boca arriba y gritando ¡buen día! A todo lo que pasa. Yo soy el que da roto de tu paso olvidado, aquel que te camina descalzo entre tus pasos. Nada sé, no. Nada sé. Nada sé. Buen día, día, buen día. Buen día, sol, soles, buen día. Buen día, árbol, perro, buen día. Buen día, padre, te encendí. Aquí, pulsera con bonete o música tirolesa.

paga nadie. Aquí no paga nadie. Una comedia contestataria. Funciones: jueves 12 y viernes 13 de septiembre, 20 horas. Sala de Metro Aguilera Malta, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Left no time to regret, kept his dick wet, with his same old safe bed. Me and my head high, and my tears dry, get on without my guy. You went back to what you know, so far removed from all that we went through. And I tread a troubled track, my eyes are stacked, I go back to black. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her, and I go back to her. I go back to us. I love you much. It's not enough. You love blow, and I love puff. And life is like a pipe, and I'm a tiny penny rolling up the walls, the walls inside. Only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her, and I go back to black, black, black, black. Black, black, black. I go back to, I go back to. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go. siquiera puedo escuchar tu adiós. El vacío ya lo sustituyó. El segundo asalto hubiera sido mejor, pero el triunfo sería de cartón. Tanto maquillaje para el alma, ya ves, no sirvió de nada, porque no hay una sola cosa de la que te arrepientas hoy. Lo tenías todo planeado, llevándote lo justo y necesario. Hacías de mi diario, perdiste el tiempo en reescribir lo nuestro. Lo tenías todo planeado, escondiendo el alma entre los labios. No te duele hacerme daño después de 7 años, perdonándonos tanto. Ser feliz pudo ser y no fue, por ser la vida como es, nos dio la vuelta del revés. Lo ves, lo ves. nuestro amor era igual que una mañana sin fin, imposible también, como no morir, dejó de ser o será, porque el diablo es como es, juega contigo al esconder, lo ves, lo ves. Y ahora somos como dos extraños que se van sin más, como dos extraños más que van quedándose detrás. Yo sigo estando enamorada y tú sigues sin saber si lo has estado y si te quise alguna vez. Pues nos hemos vuelto a ver alguna vez y siempre igual, como dos extraños más que van quedándose detrás. Y esta extraña se ha entregado hasta ser como las palmas de tus manos. Y tú solo has actuado y aún sabiendo que mentías me callé. Si te amé, lo ves, lo ves. Yo que lo había adivinado y tú sigues sin creer que se ha acabado. Por una vez escúchame. Estamos con más de La Rayuela. Seguimos con más de La Rayuela. Un abrazo a Celine, que nos aporta desde Controles esta mañana. Bueno, habíamos hablado todo este tiempo sobre el segundo simposio de neurociencias, Proyección Ecuador. Bueno, realmente la fecha ya llega, de septiembre 26 hasta el 28. Esto será en Guaranda, en Ecuador, y organiza la Fundación Parkinson. Bueno, es importante saber, amigas, amigos, que esta fundación se forma precisamente por el ideal de un grupo de médicos altruistas que piensan que la salud tiene que ser para todos. Afiliados, no afiliados, chicos, grandes, viejos, en fin. Y esto es importantísimo porque si nosotros tomamos en cuenta que en este segundo simposio habrá, por ejemplo, vamos a poder hablar sobre neuroendocrinología, vamos a hablar sobre neurometabolismo, neurotraumatología. Y claro, para quienes no tenemos la especialización correspondiente, tal vez suene a chino, como solemos decir, ¿no? Pero estamos hablando de hipotiroidismo primario, que es una enfermedad realmente global, ¿no? Hipotiroidismo congénito, manifestaciones clínicas de hipertiroidismo, cáncer de tiroides, en fin, realmente tenemos muchos... temas que aprender dentro de este segundo simposio de neurociencias, Proyección Ecuador. Recuerde usted, en Guaranda, desde el septiembre 26 Por cierto, tendremos acá la presencia del doctor Carlos Yumiguano, un neurocirujano ecuatoriano que, si bien es cierto, él no vive acá en Ecuador, todo el tiempo está vinculado a la medicina de nuestro país. Eso por un lado. Quiero comentarles también que a las 10:30 habíamos acordado con Rosa Victoria Pardo, que es la directora ejecutiva del Teatro Bolívar. Vamos a conversar un poquito sobre Ecuador a Viva Voz, que es un evento próximo, y también hablar un poquito sobre qué nos puede contar ella de la Reina de San Francisco de Quito, su elección, que será también en el Teatro Bolívar. Bien. La literatura ecuatoriana, amigas y amigos, es desconocida. Vamos a hablar un poquito de este campo. La literatura ecuatoriana, decía, es desconocida, ya sea porque muchas de las obras no logran realmente traspasar las fronteras, y lo otro, la falta de difusión interna. Pero fíjense ustedes, en los últimos 10 años ha surgido una corriente muy potente en nuestros escritores, alejado de la literatura tradicional y el agotado boom latinoamericano de la mano de nuevas editoriales. Editoriales independientes, sin duda, que están consiguiendo cambiar el paradigma del mundo editorial ecuatoriano. Entonces, hay algunas recomendaciones, ¿no?, que son válidas, usted las toma o las deja, pero, por ejemplo, si hablamos de María Fernanda Ampuero, es quizás una de las autoras contemporáneas más destacadas de los últimos tiempos, y claro, su última obra, Pelea de Gallos, ha logrado estar en la sección de los mejores libros recomendados por diario, ¿no? El País, por ejemplo, un diario español. Sus relatos están caracterizados por explorar lo profundo de la condición humana y además a los lazos familiares en medio de la cotidianidad. Por otro lado, también surge el nombre de Mónica Ojeda. Logró trascender Mónica Ojeda internacionalmente con su última obra, Mandíbula, que es un thriller en donde, por medio de un relato profundo y hasta un poco grotesco, digamos, logra derribar tabúes sobre la sexualidad, sobre pues la adolescencia, sobre la violencia inclusive, ¿no? Fernando Escobar Páez, censurado por muchas editoriales por no ser políticamente correcto con sus relatos, ha conseguido derribar los tabúes también y moralismo de una sociedad pues tan conservadora como es la ecuatoriana, ¿no? Y Misognia logra llevarnos a un universo urbano lleno de excesos que retrata realmente la decadencia de una ciudad. Hablemos, por otro lado, de Ernesto Carrión. Quizás es uno de los escritores que ha logrado desafiar las convencionalidades, que ha logrado explotar la ficción con trasfondo histórico, como es el caso de su novela Ciudad Pretexto, en donde Guayaquil se convierte en el escenario de la reunión de William Burroughs y el Che Guevara, quienes comparten más de una ideología en medio de la incertidumbre. Amigas y amigos, Cultura Viral, que es quien nos proporciona esto y de quien hablamos precisamente como los autores ecuatorianos que debemos leer, nos proporcionan estas recomendaciones importantísimas para que leamos un poquito más. Son nuestros autores y de primera factura. 10:20 a.m. Vamos a la música. Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar. No te apartes de mí, oh no. Yo pensé que con tanta experiencia conocías todo y contigo aprendí. En los horarios y también dicen que la vida es solo injurias y penas, pero cuando tú sonríes hace más triste salera. Y desde la primera vez que te crucé en mi camino empecé a entender la tierra, a la magia y al diseño, y a las noches que no estás solo invento historias raras tan solo para llamarte y contarte las mañanas. Dicen que querer es duro y que amar es complicado, pero cuando tú apareces, todo está solucionado. Y también dicen que la noche es solo frío y penumbra, pero cuando tú me miras, toda la ciudad se alumbra. Desde la primera vez que te crucé en mi camino, empecé a entender la tierra, a la magia y al diseño, y en las noches que no estás solo invento historias raras tan solo para llamarte y contarte las mañanas. Contigo despertar, sobrevivir un día más, despojarnos de envolturas y sentados sin hablar. Hoy mis deseos voy a dar para entregártelos, porque sí, dice la gente que el tiempo se nos vuela de las manos, pero cuando soy contigo ya no existen los horarios. Desde la primera vez que te crucé en mi camino empecé a entender la tierra, a la magia y al destino, y en las noches que no estás solo invento historias raras tan solo para llamarte y contarte las mañanas, tan solo para llamarte y contarte las mañanas, tan solo para llamarte y contarte las mañanas. Mm-hmm.

qué distintos tú y yo, y no me da miedo porque te vuelva a mirar. Qué distintos tus gustos, tu tiempo y tus sueños, tu forma de hablar. Qué distintos tú y yo, y tengo el presentimiento, lo dice tu mirar, me lo dice el calor que me da. Fui yo en otra vida, quizás en otros mundos. Fui yo solo en esta canción, sí, en otros cuerpos tal vez, porque las almas van de dos. Qué distintos tú y yo, cómo hemos cambiado. Qué distintos tú y yo, cómo hemos cambiado. Qué distintos tú y yo, cómo hemos cambiado. Qué distintos tú y yo, cómo hemos cambiado. Qué distintos tú y yo, cómo hemos cambiado. Qué distintos tú y yo, cómo hemos cambiado. Qué distintos tú y yo, cómo hemos cambiado. Qué distintos tú y yo, cómo hemos cambiado. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Bueno, seguimos con más de La Rayuela. Habíamos anunciado la presencia de Rosa Victoria Pardo. Ella es una de las principales en este momento del Teatro Bolívar, y la hemos invitado realmente porque queremos conversar con ella, ver qué está pasando con el Teatro Bolívar. Sabemos que no se queda quieta nunca, que está siempre proponiendo cosas, trabajando durísimo. No hay otra forma también de hacer las cosas. Rosita Victoria, bienvenida, buenos días. Queridísima Beatriz, muchísimas gracias por tu gentil invitación. A los amigos y a las amigas oyentes, un abrazo muy cordial de parte de la Fundación Teatro Bolívar, que como tú dices bien, estamos siempre buscando cómo mejorar las condiciones y cómo favorecer a los colectivos culturales ecuatorianos, que hay muchos y muy buenos, y es necesario que tengan pues obviamente las oportunidades de rigor. Claro que sí. Ahora, ¿qué te digo? En últimos meses se ha agudizado esta la conversación sobre la falta de espacios para hacer arte y cultura, ¿no? Y saber que el Teatro Bolívar tiene sus puertas abiertas con iniciativas con gente nuestra. Sí, han hecho cosas con gente fuera también, pero hay una prioridad, ¿verdad? Efectivamente, nosotros producimos como Fundación Teatro Bolívar entre 12 y 15 espectáculos al año. Conciertos, musicales, obras teatrales, etcétera, un sinnúmero de actividades artísticas, y con los colectivos culturales nacionales. Hemos tenido experiencias muy interesantes integrando, por ejemplo, profesionales en un espectáculo y no profesionales, con la finalidad de darles esta oportunidad o darles este escenario. Claro. Para que ellos puedan aprender cosas que solo se aprenden en el escenario, in situ, ¿no? Tenemos también una interesante escuela, no es una escuela en realidad, son talleres de formación permanente, dancísticos, actorales, vocales, con profesionales de altísimo nivel. Nos colabora, por ejemplo, Carlos Piñeiros, que es un director muy prestante de cine y dramaturgo también. Nos colabora la maestra Sinsuni Cardel, en los ámbitos vocales, sino en la formación del cantante, porque independientemente de que uno quiera dedicarse a cantar lo que quiera, fuera popular o lírico, lo que sea, necesita una formación sólida y una formación emocional, que es importante. Tenemos también la presencia de Tito Cruz, que con quien estamos haciendo un ballet infantil andino, que es una cosa bellísima. Nos gusta mucho, nos gusta mucho. Y tenemos algunos otros integrantes de estos talleres que tienen como objetivo promover y difundir el quehacer cultural y sobre todo promover la formación como este elemento integral entre lo técnico, lo emocional, lo psicológico y la pertenencia de la tierra, que es importante, ¿no? Porque hay tantas ideas que se pueden producir. Producir cuesta muchísimo dinero, por supuesto, es decir, llevar a escena aquello que a uno se le ocurre a veces y que también tiene una dinámica importante comercial. Eso es importante que los artistas entiendan, ¿no? Que muchas veces hay muchos artistas que se van como muy por las nubes con los espectáculos y esas cositas hay que aterrizar para formatear un espectáculo exacto, que esté en el medio lo sostenga, lo pida y a su vez, por supuesto, tenga condiciones técnicas y artísticas de gran nivel. Ahora bien, sabemos que ahora ya a pocos días, Ecuador a Viva Voz es uno de los eventos importantes que tendrá el Sucre. El Sucre, dije. No te preocupes, no, somos Bolívar. Teatros de hermanos. El Bolívar. Bueno, sí, este es un concierto que lo hemos soñado muchísimo tiempo. Está conformado por el ensamble, en el ámbito musical, por el ensamble orquestal de la Fundación Teatro Bolívar, dirigido por Pablo Mora, que es un estupendo director y más que nada es pedagogo, porque este ensamble es de chicos, es de jóvenes, es de pequeñitos, ¿no? Nos gusta mucho esto, porque esto es un poco la siembra que tiene que hacer un teatro, que tiene que hacer el escenario para el futuro artístico del Ecuador. Son 30 músicos, por supuesto tenemos en cada uno de los de las secciones de la orquesta, violines, vientos, etcétera, cuerdas, etcétera, unos músicos profesionales guía, ¿no? Pero la gran mayoría son estos muchachos con arreglos de Pablo Mora, de la música nacional, que son verdaderamente una exquisitez y hay que escucharlos. Estarán presentes también tres cantantes muy especiales para nosotros. Está Sinsuni Cardel, que es nuestra preparadora vocal. Ella es mexicana, es soprano lírica, una cantante excepcional. Y es otra cosa escuchar la música nacional con esta dimensión, con esta dimensión un poco más internacional y de música, si no sinfónica, pero un poco acercándose hacia allá, ¿no es cierto? Está Diego también, Diego, perdóname, Diego Maldonado, que se me va el apellido. Diego Maldonado es nada menos que uno de los finalistas del Festival Vocal de Salzburgo del 2017. Es una de las promesas ecuatorianas, es un barítono fantástico este muchacho, es que lo tienes que escuchar. Porque el cantante lírico, además de tener una técnica fantástica, sobre todo tiene que emocionar. Claro, que es lo que llegar, pasa. Tiene que emocionar hasta las lágrimas, así es, ¿no? Si es posible. Y tenemos este otro muchacho que es David Valencia. Este muchacho es tiene 18 ¿eh? Años. Claro que sí, muy es joven. Es un cantante, tiene un futuro brillante, brillante, es un cantante maravilloso. Además es una persona muy dúctil, ¿no? Eso es súper importante en un artista, cuando estás montando un espectáculo, que sea una persona fácil de dirigir, ¿no es cierto? Que sea una persona fácil de conmover con esa idea que tú estás presentando, porque un poco el productor de un espectáculo hace eso, ¿no? Comunicar esta idea y tiene que venderla. Claro, ante sí. Los intérpretes, ante el elenco, para que ellos a su vez asuman como suyo este reto, ¿no es cierto? Y a partir de eso, por supuesto, el arte se vaya, digamos, vaya fluyendo claro de manera sí. Mucho más positiva. Yo quiero comentar algo, mientras le escucho a Rosa Victoria, me emociona porque ustedes tendrían que verla en vivo y en directo. Ella se apasiona por lo que está haciendo, por lo que está gestando, y me parece que por ahí es el camino. Si no te enamoras de lo que haces, estás creo que perdida. El resultado no dice nada, ¿no? Exactamente. Y bueno, continuando con el tema del concierto, El Maestro Edgar Palacios, por supuesto, una institución. Así es. Que estará presentando un segmento especial, es decir, no presentando, sino estará participando artísticamente en un segmento especial de su provincia. ¿No? Maravilla. Entonces, es un concierto que está dividido por provincias. Tenemos también la presencia del ensamble Fantasía Coral de María Tejada, lo integran también las hermanas Cóndor, lujo, ¿no? Que son una maravilla. Por supuesto. He trabajado con Andrea Cóndor en nuestro espectáculo de Quito Alma del Mundo. Es una persona, como te digo, tan emocional en el ámbito artístico, una persona tan fácil de dirigir, una cantante estupenda. Así por supuesto, esas dos tienen ya toda una trayectoria. Y por eso están donde están, por su sencillez, pero por su profesionalismo, su dedicación, en fin, ¿no? Exactamente. Y bueno, tenemos esto, entonces, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Albazos, yarabíes, capiscas, aire típico. ¡Qué lindo! Es decir, toda esta gama maravillosa, bomba, música esmeraldeña, toda esta gama maravillosa que es la música del Ecuador, porque a veces tendemos a pensar que nuestra música andina es todo lo que hay, pero hay un montón de otras cosas súper interesantes, como un espectáculo que te quiero compartir en primicia, que se viene el año siguiente, que es la reaparición de Ñanda Mañachi. ¡Ah, caramba! Con un espectáculo bellísimo que se llama Cuyungo, que lo estuvimos conversando precisamente ayer con su productor, y eso es algo fantástico. Entonces, nos gusta la cultura nacional, nos convoca la cultura nacional, nos motiva para hacer este tipo de cosas. Obviamente, como tú conoces, hacemos a lo largo del año espectáculos de diversa índole, un poco más internacionales. Tenemos también este bailador, famosísimo bailador de flamenco, que lo vamos a presentar, Yacine Daoudi, que lo vamos a presentar el 16 de noviembre también, en un evento internacional de gran categoría. Pero especialmente nos gusta lo nacional. Qué nos maravilla. Gusta y nos convoca, como te dije. Claro que sí. Y además que hay una cuestión, yo creo que eso es, todos estos años hemos hablado del patrimonio. Pues eso, el patrimonio, identidad, nuestra tierra, nuestras raíces, culturas, ¿no es cierto? ¿No es que es además tan extenso y tan rico? Por porque supuesto. Si tú te pones a ver, países de primer mundo no tienen las condiciones culturales. Muchas sonoridades. Exacto, que tienen que son América únicas. Latina, son únicas. ¿No? Fíjate este proyecto maravilloso de The Mamas and the Papas, que fue tan maravilloso, proyecto bellísimo del Trencito de los Andes, no sé si claro lo recuerdas, sí, tú, no. De música por incidental. Supuesto. Bueno, nuestra música, la música de Leonardo Cárdenas Palacios tiene que estar en el cine. Así es. Esa es música para cine. Y estábamos todavía esperando que se cocinen las cosas y que se dé el tiempo para que el Ecuador empiece a hacer noticia con sus categorías cinematográficas y la producción no solo de cine, sino también de televisión de buena calidad, que es lo que nos está presentando, por ejemplo, Netflix ahora. Producciones magníficas, como no sé si es que tú las has visto, como esta de Simón Bolívar, que se llama Bolívar, que es una serie de 50 capítulos sobre la vida de Simón Bolívar, producido por Caracol de Colombia. ¿Ya? Y emitido a través de Netflix. Ese tipo de cosas, y cosas contemporáneas también tenemos que hacer en el cine. Contar las historias del Ecuador. Colombia se vendió a través de una telenovela, a través del café. Claro. Nosotros también podemos hacer lo mismo y mucho más. Y mira, yo creo que en esta década se ha trabajado mucho en esto y para... creo que en este momento no tenemos que envidiar nada a nadie. Hay una cantidad de talento, de capacidades. Tenemos músicos geniales, actores, actrices, en fin. Por lo tanto, yo creo que es realmente el despegue recién. Es el momento. De una muy buena época en el campo cultural. Es el momento. Y yo te decía que en el ámbito de la producción es necesario aprender a entender qué es lo que el medio requiere que hagas y cómo venderlo bien. Porque muchos de nuestros artistas tienen esa dinámica todavía un poco incomprendida, por decirlo de alguna manera. Es necesario aprender a vender los proyectos que uno tiene. Es necesario no ir a llorar por auspicios a ningún lugar. Es necesario ir con un buen guión, con una buena historia, con un buen espectáculo, y decir, bueno, yo tengo esto para darte que tiene un costo, que tiene una trascendencia de este estilo y que no se traduce necesariamente en impactos publicitarios, sino va mucho más allá, va más allá del espectáculo, va hacia que la empresa pueda ser patria, hacia que la empresa que te está auspiciando tenga también un producto de calidad y se vea pues reflejada en esto, ¿no? Además, ahora que hablas de la empresa, de desechar definitivamente que la cultura no se lleva bien con la parte empresarial, ¿no? Absolutamente no. Por favor. Entonces, ¿cómo se hacen las producciones? Exactamente. Dejemos un poquito de pensar así tan limitadamente, tan estrechamente. E ir así como, con todo respeto, pero ir así como humillado, como cabizbajo, decir, por favor, ayúdeme a hacer esto. No, no, no, esa no es la dinámica, porque si tú estás ofreciendo algo de categoría, estás en tu derecho, por supuesto, de negociar mejores condiciones para tu espectáculo y la empresa de negociar mejores condiciones para la empresa dentro de tu espectáculo. Claro que sí. Entonces, un poco por ahí va el tema, y es importante que los productores, que los artistas ecuatorianos también, asistan pues a una capacitación relacionada con este asunto de los negocios para que dejemos un poco de estar en esa dinámica de el Estado no me ayuda, no me ayuda la empresa privada. Recuerda tú cómo se hizo la música y el cine de los 80s en los garajes de las casas de la gente, con semejantes condiciones. Entonces, es la prueba fehaciente de que hay que moverse por otro lado. Te escucho y ahora, no sé, se me viene la idea de que podría ser el Teatro Bolívar precisamente el gestor de un, no sé, yo digo, de un serio, de un tremendo encuentro de artistas, de gestores. Por supuesto. ¿No? Donde se aborde el tema de la parte económica, donde se aborde el tema de cómo hacer espectáculos, cómo presentar un proyecto, ¿no? Exactamente. Sería formidable, acá no se lo ha hecho. Hay instancias que podrían haberlo hecho o podrán hacerlo. O deberían hacerlo, pero bueno, no lo hacen. No, ni modo, hay que hacerlo desde otros ámbitos, así es. Hay que hacerlo, no así importa es. Desde dónde venga, pero qué sé yo, un encuentro, un taller donde la gente se informe, se capacite en esto. Tenemos capacitadores de primera línea. Así es, ¿no? Así es. En el Teatro Bolívar mismo. Ya hay un equipo de tremendos capacitadores. ¿Sabes que sería una convocatoria lindísima? Sí, es que al Teatro Bolívar, bueno, como siempre le pasan cosas, digamos, muy sui generis, ¿no? Y lo que a nosotros nos sucede es que precisamente esta falta de recursos, de lo cual no nos estamos quejando, sino que esta es nuestra condición en general, comparado con los recursos que tienen otras instituciones y otros escenarios, nuestra falta de recursos nos ha hecho muy creativos, muy ahorrativos y muy entendedores y siempre estamos midiendo cómo van las cosas, midiendo cómo piensa la gente, qué es lo que quiere la gente, para ver qué le resultaría interesante. Porque no tenemos esa dinámica de decir, bueno, hoy voy a producir esto, no me importa si llegan 10 o 20, o 200 o 3,000. ¿No? Nosotros tenemos que asegurar que el teatro se llene, tenemos que asegurarnos de que es algo que a la gente le interese, de publicitarlo bien, de generar buenas redes, una serie de cosas que son necesarias para producir un evento, porque muchas veces los artistas vienen a mi escritorio, que es de un escritorio feliz y además muy abierto, y nos dicen, Rosa Victoria, yo quiero hacer un espectáculo de tal tipo, yo pongo a los artistas y vamos a medias. Entonces yo le digo, a ver, verá caballero, para producir un espectáculo tenemos que pagar personal operativo, audio, iluminación, hay que resolver un tema de tickets, hay que invertir en publicidad, es cosas que los artistas a veces no tienen ni idea de qué hacer para producir un espectáculo. Y esos son los que tienen que saber, porque me parece que en esa falta de entendimiento es donde están los errores, ¿no? Que luego nos impiden acceder a un cliente un poco más complicado, que vendría a ser el de la empresa privada. Así es. Que para poder obtener un auspicio, bueno, hay que tener un argumento muy inteligente, claro, y muy bien pensado, ¿no? Entonces, Un poco esa es la idea, y esto también nos ha obligado a ir buscando opciones e investigando la localidad y ver, bueno, este ballet, digamos, tú lo ves y dices, este ballet no es un ballet profesional, pero sí tenemos, le damos estas condiciones, podría ser que se profesionalice y podría integrar un espectáculo nuestro en el futuro para que también tenga escenario y eso le genere mejores condiciones a sus artistas, ¿no? Pero formidable, ¿no? Porque hay un plus ahí para la gente que se acerca. Yo telefónicamente te pedía que pudiéramos hablar del evento Reina de San Francisco de Quito. Tú gentilmente me explicabas que ciertamente pues ustedes no están dentro de la producción, digamos, de no, esto, ¿no? Nosotros fuimos contratados por la Fundación Reina de Quito. Hay que contemplar que en el Teatro Bolívar se realizaron más de 25 elecciones y que en un momento dado era, pues, el Teatro Bolívar, cuando operaba con 2.400 butacas, un lugar específico y especial para realizar este evento. Si nosotros ya tenemos una historia común, consideramos, en especial, te digo de manera personal, no como Fundación Teatro Bolívar, yo participé en un concurso Reina de Quito cuando tenía 18 años, y te digo la verdad, jamás me sentí cosificada. El concurso Reina de Quito tiene una dimensión muy especial dentro de la dinámica de los concursos en Latinoamérica, y es esta condición en primer lugar, de esta de esta chica que están buscando, de esta chica, se decía en mi época, pero digamos, de esta joven, entradora, con proyectos fundamentales para la ciudad, que conoce la ciudad, que quiere la ciudad, que tiene identidad. Este es un concurso muy especial, siempre fue un concurso muy especial, porque es un concurso de identidad. Uh-huh. Yo recuerdo con mucho cariño que cuando estuve yo en este concurso que ganó Margarita Bertero, nos llevaban por distintos lugares del centro histórico a hacer unos encapsulados que promovían y difundían la dinámica cultural de Quito, porque nosotros vivimos en un patrimonio cultural de la humanidad, el primero, no vivimos en cualquier ciudad, entonces no es cualquier reinado, ¿no? Eso tiene completamente otra dinámica, y me parece importante, si es que la sociedad civil decide hacerlo en su gran mayoría, pues ¿por qué no colaborar? ¿Por qué no colaborar? Yo respeto, por supuesto, la decisión de la alcaldía de Quito. No la comprendo, porque yo no entiendo en ningún momento, como te dije, de mi experiencia personal, yo no me sentí cosificada en ningún momento. Es un concurso completamente diferente a, por ejemplo, Miss Ecuador. Es completamente diferente. Tiene otras dinámicas, y es una cuestión tan tradicional, son 60 y pico de años que se ha realizado este concurso, entonces a nosotros nos parece importante apoyar a la empresa privada en este aspecto. Como te dije, no somos productores, solamente tenemos alquilado el espacio, pero por supuesto al realizarlo en el Teatro Bolívar, y al tener el Teatro Bolívar ya una historia relacionada con este evento, pues decidimos que era importante apoyar. Qué bien. Qué bien, yo igual me permito dar un criterio personal. No estoy de acuerdo un poco en estas cosas tan drásticas, ¿no? Si participas en esto o si se hace tal evento, cosificas, agredes a la mujer. Yo creo que la calentura, como se suele decir, no está en las sábanas. Exacto. Y me disculpan con todo el respeto y el cariño a muchas mujeres que sí trabajan y luchan diariamente por defender a otras mujeres. Pero por decir algo, es decir, no porque ahora hablemos de ellas y ellos, es que ya no, la violencia no existe. No, o que no, miren, son cosas, perdónenme nuevamente, triviales. Yo creo que todo eso viene desde una educación, y voy a insistir siempre en el programa. Viene desde la familia. Exactamente. Viene desde la familia, dejémonos de cosas. No es la escuela, no es la universidad, no es el señor de la esquina, no es el trabajo, no, es la familia, el papá, la mamá, el abuelo, la abuela, los tíos, qué sé yo. Es decir, debemos volver nuevamente a las buenas costumbres, ¿no? Y cuando digo buenas costumbres, porque también como confundimos, ¿no? Claro, claro. Ay, sí, las buenas costumbres, la gente que tiene dinero. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Nada que ver. Buenas costumbres es saludar. Unas costumbres, les pedí permiso para entrar. No tomar lo que no es de uno. Muy buena costumbre. No escupir en la calle. Exacto. No hacerse pipí en la pared, por favor. Claro, claro. Y esas son buenas cosas. Pues, entonces, ustedes dicen, ¿pero qué tiene que ver lo uno con lo otro? Todo. Todo. Claro. Buenas costumbres también. Por ejemplo, volviendo al tema de Reina de Quito, de Fundación de Reina de San Francisco de Quito, perdón, que es el nombre ahora. Buenas costumbres sería la solidaridad, por ejemplo. A ver, es una chica que va a trabajar durante un año, que realmente se va a rajar trabajando durante un año, por un proyecto. A mí eso me parece fantástico, desde todo punto de vista. Le escuchaba en una entrevista a la actual Reina de Quito en una radio anteayer, en una radio amiga, y decía... yo no sé cuándo es lunes o domingo, porque durante un año yo he trabajado de lunes a domingo todo el día, todos los días. Mira, eso es. Es decir, no es necesario ser una reina para trabajar, pero resulta y pasa que esa ha sido nuestra tradición. Y últimamente también te quería decir, Beatricita, estamos siendo un poco desenfocados en atacar las tradiciones de una manera brutal. No entiendo por qué, obviamente esto tiene un tinte político, pero nosotros los ciudadanos, que somos a quienes nos pertenecen estas tradiciones, tenemos que defenderlas definitivamente. Claro que sí. Alguien me decía, bueno, pero es que no todas las tradiciones son buenas. Bueno, entonces no defendamos, yo voy a volver a esto, discúlpenme, pero ¿estamos siendo puritanos? O súper exigentes con cosas que realmente, vuelvo a decir, no tienen tanta trascendencia. Porque además hay una cosa, Beatricita querida, exacto, por ahí. Si es que no te gusta el concurso de Reina de San Francisco de Quito, no vayas. No vayas y no te involucres. Listo. No pasa nada. Eso es todo. Así es. Para concluir, primero agradecer tu tiempo. No, gracias a ti, querida, gracias a ti, muy gentil. Y recordemos a nuestro público este evento que ya está, ¿no? Estamos a puertas de octubre, luego viene también algo en diciembre, por favor. Exactamente. Se llama el Concierto Ecuador a Viva Voz, es este sábado 21 de septiembre, es decir, de aquí a 15 días, a las 19 horas, en el Teatro Bolívar. Pueden adquirir sus tiquetes a través de ticketshow.com.se y en todos sus puntos de venta. Es un concierto ecuatoriano, completamente ecuatoriano, con nuestra música, con nuestras raíces, con el ensamble orquestal sinfónico dirigido por Pablo Mora, cantantes líricos como Sinsuni Cardel, como Diego Maldonado y David Valencia. Estará también el maestro Edgar Palacios presente y el ensamble de María Tejada, dirigido por María Tejada, que se llama Fantasía Coral. Les esperamos, queridos amigos y amigas. Mil gracias. Rosa Victoria Pardo, en La Rayuela, ella es la principal, ciertamente, del Teatro Bolívar. Siempre bienvenida. Gracias, querida Beatricita. Bueno, nosotros vamos a la música. No, ¿saben que me pasé un poquito? Vamos a un corte. Se nos pasó 5 minutitos. Ahí vamos. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La cuenta regresiva ya dio inicio. La sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos provinciales abren el camino al Festival de Artes Vivas Loja 2019. Desde el 19 de septiembre, Cañar, Tungurahua, Santa Elena, Bolívar, Santo Domingo, Pastaza, Sucumbíos y Morona, Santiago,

vivir. De lo que siento es curvas y tus caricias sin tu piel. Ahora me perdería, ya no sé sin ti lo que sería. Nunca había sentido ser tan natural. Me dejas sin palabras tu luz divina hasta el fin. Lo que por ti yo siento, guardaré tu imagen en mi vida. Me fui descubriendo, me fui estremeciendo. Y si no robaste mi pensamiento en tu apartamento, yo te fui queriendo. Tienes que solo con tus sentimientos. En tu apartamento yo te fui queriendo. Te fui descubriendo, me fui estremeciendo. Y sin más robarte mi pensamiento, en tu apartamento yo te fui queriendo. Bien, nosotros estamos contentos de recibir ya a nuestro próximo invitado. Se trata del maestro Patricio Alomoto, quien viene a conversar un momento con nosotros, nada menos que para anunciarnos realmente un lujo, ¿no? Es la gala lírica de la ópera Fígaro, las bodas de Fígaro realmente, Mozart, ¿no? Pero queremos que sea él mismo quien nos invite y que nos comente, la producción de esta tremenda gala. Maestro Alomoto, mil gracias, buenos días. Bachita querida, un abrazo fraterno, yo tenía muchas ganas de volver aquí a tu... Qué bueno. Muchas gracias por esta oportunidad. No, solamente un saludo fraterno desde el Conservatorio Superior Nacional de Música a la comunidad que nos escucha, para invitarles a que nos acompañen mañana a ver el fruto, yo diría más bien el fruto del trabajo de estos jóvenes que nos hacen sentir orgullosos en la música, en la cultura. Estamos en escena con Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior, el coro de cámara, el coro masculino del Conservatorio Superior y el elenco de ópera del Conservatorio Superior. Todos estos abocados a una cosa hermosísima del maestro de Salzburgo, Wolfgang Amadeus Mozart, que se denomina Las Bodas de Fígaro. De ellos, claro, la ópera dura 3 horas, pero hemos dado un primer paso porque los jóvenes necesitan una ventana más allá de la música, ¿no? El mundo de la música es infinito, pero la parte de la ópera es importante que ellos sepan también, ¿no? Es una profesión, a lo mejor alguien se anima y por ahí va su camino musical, claro, especializando sí. En la ópera, pero es una propuesta. Nada, con los recursos les esperamos mañana a las 6 de la tarde, Cochapata y Abascal, en nuestras instalaciones. Hoy hago el ensayo general, también si quieren alguien venir. Y el viernes repetimos esto mismo, es una especie de concierto didáctico para los estudiantes, los vecinos que quieran acompañarme, es a las 11 de la mañana. Vamos a hablar de lo que se trata, de los personajes, de la escenografía, el por qué Fígaro hace esta propuesta en ópera. Y sobre todo, ¿sabes qué? Lo emocionante es que, claro, la ópera está en italiano, pero le hemos puesto subtítulos en español para que todos comprendamos lo que estaba pasando. Es una trama muy divertida, entonces la vamos a disfrutar todos. Les invito mañana a 6 de la tarde. Y me dejas con una inquietud. A ver, ¿cómo es eso de poner, de trasladarlo al español? ¿Cómo lo hicieron? No, en realidad no. Los cantantes, el elenco de ópera lo hace en italiano, como debe ser, claro, porque claro. No hay cómo alterar eso. Sin embargo, le puse subtítulos tipo cine. Está interesante, sí, entonces. Ah, mira. Disfrutamos mucho porque mucha de la información se pierde. Hay personas que, por supuesto, hablan italiano o pueden deducir. Pero la esencia de lo que se está hablando, hay bromas que el mismo Mozart deja escrito en la partitura. Y a veces mucha parte del público se ríe porque entiende y otra parte se queda con, ¿qué pasó aquí? No. Claro. O sea, todos los tres o cuatro bromas que deja escrito Mozart en la ópera, todos nos vamos a reír porque está subtitulado allí, ¿no? Apórtanos con tu conocimiento. Hablemos un poquito de la ópera. ¿Cómo nace la ópera? Y por supuesto, ¿no? ¿Qué es la ópera? Yo escuchaba, dice, no, es como una teatralización musicalizada, digámoslo claro, así. Claro. Haznos un poquito de historia. Ah, ¿tú quieres la historia de la ópera? Es algo maravilloso, fíjate, desde los albores de la humanidad el elemento primigenio es la voz y por ahí aparece el canto, así asoma la música, ¿no? Con el ritmo, la voz y el canto. Luego los instrumentos van evolucionando y no están perfeccionalizados, sino que son simplemente apoyos a la voz. Ya estamos hablando de la Edad Media. Luego ya en el barroco ya empiezan a tomar protagonismo con Juan Sebastián Bach, con Vivaldi, que ponen en relieve los violines, los violonchelos, que antes eran solamente de acompañamiento. Esto va en aumento y se dan cuenta que las posibilidades de los instrumentos son más allá que de la voz humana, o si acaso algo parecido. Entonces empiezan a tomar protagonismo los instrumentos solistas. Tú verás que las cuatro estaciones de Vivaldi es una propuesta solística para un instrumento y un acompañamiento instrumental también. O Bach hace para violín y oboe, o para dos violines, o para dos violas y así. Pero nos falta el elemento primigenio que apareció. Hay que ponerle la voz humana en relieve, porque de alguna manera, por evolucionar los instrumentos, se ha ido quedando la voz un poco relegada. Se dan cuenta de esto y dicen, no, ya que tenemos esta evolución, vamos a juntar los instrumentos y la voz humana. Se hacen experimentos y una de las óperas que aparece en el barroco, casi ya barroco tardío, es Dido y Eneas, que son relatos místicos y son relatos de historias que la gente puede entender. Se le pone musicalización, como tú bien has dicho, ¿no? Es un cuento. Y a partir de eso se dan cuenta que esto es infinito, ¿no? Y aparecen, querida Bachita, infinidad de óperas que son las telenovelas de la época, ¿no? Porque acuérdate que no había televisión. Claro. El entretenimiento de la persona era ir a ver a la ópera. ¿Qué escribió Mozart? ¿Qué escribió Beethoven? ¿Qué escribió ¿cómo se llama él? Giacomo Puccini, ¿sabes? Y es interesante, son dramas impresionantes, ¿sabes? Apasionantes, absolutamente. Claro que sí. Claro. Pero empieza poco a poco, ¿no? Mozart es uno de los pioneros. Tenemos Flauta Mágica, por ejemplo, que es un cuento, ¿no? Bellísimo. ¿Tú te imaginas ahí? Asoma una serpiente y las brujas, y cosa, y la trama, y el trapero, y esto, ¿no? Y Mozart le pone música. Bodas de Figaro es un drama de amor, ¿no? Es un típico drama de amor, diría yo. Está el sirviente, por supuesto, está el conde, por supuesto, y aquí, fíjate, en el programa Mozart lo pone, ¿no? En el estreno que fue dirigido por el propio Mozart, pone, como era de suponerse, el primer personaje, el conde. Porque si pone el protagonista es Fígaro, claro. Pero Mozart lo pone el conde porque si no era el conde es el que le pagaba el dinero, eso. Se le pone, claro, pone el primerito, figura principal, el conde alma viva, ¿no? Luego, por supuesto, la condesa. Por supuesto, la coprotagonista de la ópera es Susana. Fígaro, son las bodas de Fígaro y Susana. Pero él no podía poner a los sirvientes de primerito. Entonces pone primero al conde alma viva, segundo su esposa la condesa, y luego sí que Susana y Fígaro y todo el que quiera. Es maravilloso porque sí. te da la medida y te pone en el entorno de la época, ¿no? Las clases sociales, sí, las clases un poquito, poderosas, sí. Qué sé yo. Es decir, realmente te pone un poco en la historia de aquel tiempo. Sí, sobre todo, y les decía armando la ópera, imaginémonos por un momento que no teníamos luz, porque uno se acostumbra, ¿no? Ah, bueno, no había luz en la época. Era con velas, claro, no, absolutamente. Velas, sí, claro. Es decir, no había que, bueno, sáqueme una copia ahí, por favor. Mozart escribía cada papel, y aquel que perdía el papel, mi madre, o sea, tener que repetir el papel. Y bueno, hoy no traje la partitura, pues son como 300, es un libro, dura 3 horas. Y eso lo hizo Mozart, ¿no? A mano, sin equivocación, Bachita. Yo, humanamente, cuando hago alguna cosa, inclusive tipeando el programa, cometo cientos de errores. Pero, por supuesto. Mozart escribiendo. Un genio, ¿no? Se habla de Mozart como uno de los grandes e irrepetibles, por supuesto, de la música. Cuéntanos un poquito, ¿cómo era Mozart? Bueno, no tuve el placer de conocerlo, pero las biografías cuentan que era un niño prodigio, ¿no? De hecho, debió haber sido, porque Mozart entre los 14 y 16 años ya escribe su primera sinfonía. Yo preguntaba a mis estudiantes, que ya ellos son 18, 19 años, si alguien ha escrito una sinfonía, por favor, para tocarla, y todos le tenemos respeto. La palabra sinfonía es un género, una forma musical de un compositor que se quiere ya consagrar. Ya. O sea, escribir una sinfonía es algo que ya tienes todas las herramientas musicales y haces una sinfonía. No, dígame, una ópera ya es la cúlmine de los viejos compositores, de los que están ya pero consumados. Y dígame el ballet, Tchaikovsky, por ejemplo. Ya son grandes ligas de la música, ya son las, no sé, las pléyades de la musical que pueden hacer sinfonía de ópera. Pero Mozart, entre los 14 y 16 años, compone su primera sinfonía. Le llaman la 25, la pequeña en sol mayor. Sol, sol, sol, sol, sol, re, re, re, re, re, mi, mi, mi. Sol, si, re, sol, sol, que seguramente lo has escuchado, lo usan mucho en las bandas sonoras. Es un portento. No, la Orquesta Sinfónica la tocó hace 12 meses y fue una cosa maravillosa, en verdad. De un niño. Escrito de un niño. ¿No? Y no solo eso, antes, 3, 4 años, él ya tocaba, lo dicen las biografías, por favor, no creen que yo lo visité. Acá en el Ecuador, ¿conoces cuántos compositores han hecho sinfonía? Sí, sinfonías. Sí. Ahora tenemos un despliegue, me da mucho orgullo decirlo, que ya los compositores estamos impulsando, y los mismos estudiantes de composición del Conservatorio Superior estamos ya desarrollando sus obras. Me parece que es un proceso de evolución natural, ¿no? Entonces tenemos varios compositores. Pero partiendo de la época un poquito más atrás, fíjate, nuestro heroico Luis Humberto Salgado, o nuestro segundo Luis Moreno, que ya tiene 7 sinfonías. ¿Cómo no? Y H. Salgado tiene 3 óperas, ¿sabes? Claro. A la altura de Mozart. Justamente ayer estuvo acá Diana Gallegos, porque ella va a presentar su disco. Sí, sí. Y claro, nos hablaba un poco de esto, ¿no? Luis H. Salgado, yo creo que es uno de los monumentos que tenemos acá, un emblema del Ecuador en la música. Mira, en Alemania muchas veces ha sido homenajeado por sus composiciones, y acá en el Ecuador realmente no tiene el peso, o no sé. No le hemos dado, decirlo. No le hemos no abierto le hemos las puertas. Exacto, ¿no? Sí. Pero alguien me decía, Ketty Wong me decía, yo creo que es uno de los iniciados de aquella época, ¿no? Sí, ciertamente, fíjate, ahora sí que con toda la investidura, con toda la humildad del caso, con esta experiencia a través del mundo que tú sabes que de alguna manera he traído, yo te sé decir que las óperas, Eunice, por ejemplo, o El Centurión, o Cumandá, a la altura de Mozart, de verdad, a la altura de Mozart. Tenemos que dar la difusión, en eso está comprometido el Conservatorio Superior, y deberíamos comprometernos todas las instituciones musicales para fomentar eso, a la altura de Mozart. Tú vas a escuchar mañana Bodas de Fígaro, y si yo te presento Eunice de H. Salgado, no tienen, están al mismo nivel. Es algo maravilloso. ¿Cómo lo lograron con todo, con tanta dificultad de la época, no? Y claro, y los compositores modernos, yo estaba muy contento con nuestros estudiantes que están ya haciendo sus producciones también, y la orquesta de estudiantes las toca sus obras. Qué mismo, maravilla. Bonito, sí. A mí me parece, con todo el respeto, por supuesto, a nuestros maestros consagrados de épocas anteriores, de hoy, qué sé yo, pero sí es importante, los respetamos, los queremos, los valoramos, disfrutamos con su música. Claro que sí. Pero creo que sí es importante escuchar, valorar y realmente difundir lo que están haciendo las gentes, las chicas nuevas, ¿no? Claro que sí, sí. Hay que hacerlo. Totalmente de acuerdo, sí. Amigas, amigos, recuerden ustedes, tenemos este compromiso, tenemos esta oportunidad, la gala lírica de la ópera Fígaro, ¿no? Las Bodas de Fígaro. De este grande, ¿no? Estamos hablando del gran Mozart. Sí, sí, sí. Queremos agradecer al maestro Alomoto por su presencia. Machita, muchas gracias. Sí. Siempre, esta es la Rayuela, tu casa, pato querido, lo decimos con afecto, con respeto, y por supuesto, que viva la música, que viva tanto talento que hay en el Ciertamente. Cuerpo. Mañana nuestros jóvenes nos darán, hoy ya nos hacen sentir orgullosos, pero mañana más. Mañana de blanco y negro ellos nos hacen sentir orgullosos de ser ecuatorianos, que ellos nos representen con la música y nada, desearles la mejor de la suerte a ellos, que son prácticamente el estandarte del Ecuador, ¿no? En la cultura, en el mundo. Yo soy el... Caramba. Soy el... Como siempre, este maestro Alomoto se... pasa ya. Bachita, quería un abrazo gigante. De toda la vida. Un abrazo a ti y pues muchos aplausos, mucha emoción para el día de mañana. Seguro que sí. Felicitaciones. Muchas gracias, Bachita. Un beso gigante. Sí. Nos vamos al corte.

cuando tú me miras y sonríes, creo, te declaro de mi vida lo más bello. Y hoy que estás frente a mí en el mismo lugar, junto a ti he vuelto a recordar que así todo empezó. Vivir a tu lado. Ya no nos volveremos a ver. Eso me duele más a mí que